tan hondo que nunca llegaba al fondo. Encontró un montón de cosas: agua, caracoles, piedras hermosas. Pero un día salió de adentro un señor que hablaba en chino. Llevaba en la mano una pala y se lo veía un poco perdido. Un señor hizo un pozo tan hondo que nunca llegaba al fondo. Encontró un montón de cosas: agua, caracoles, piedras hermosas. Pero un día salió de adentro un señor que hablaba en chino. Llevaba en la mano una pala y se lo veía un poco perdido. Es que el pozo fue tan profundo que había llegado al otro lado del